Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos el Rabí Jesús. Juan capítulo 3, versículo 2, conversación entre Cristo y Nicodemo. Y Nicodemo le dice a Jesús: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este nombre de rabí o rabino o maestro se le da a Jesús, y Nicodemo es el uno de los primeros que se registra que lo dijo, y sus discípulos también lo llamaban rabí o maestro. ¿Usted se imagina que alguien diga el rabino, soy el rabino? Debe ser una persona que imite totalmente a Jesús, que crea en Jesús y que acepte a Jesús como su salvador personal. De lo contrario, no debería usar ese nombre. Hay muchos maestros y hoy hablaremos por qué a Jesús le dijeron rabí o maestro. Esto nos ayudaría para saber y vivir en la vida conceptos de qué es un verdadero maestro y qué es un falso maestro. Y es más, Jesús es el más grande de todos los maestros. Puntos por resaltar en nuestro tema de hoy para Cristo como el gran maestro. Número uno, el tipo de conexión que él tenía con Dios. Increíble. Bajó un día de la montaña y le dice: Pedro, el Padre me habló y te van a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Se necesita una conexión especial con Cristo para ser un maestro en esta tierra. Segundo, Jesús se sabía la Biblia de memoria. Citó el Antiguo Testamento muchísimas veces. Se defendió siempre en las tentaciones, en las discusiones, en las trampas y en la enseñanza que daba. Todo con el Antiguo Testamento. Es increíble que muchas personas digan que el Antiguo Testamento solo era para los judíos cuando Cristo lo usó de una manera tan especial. Tercero, su disciplina de oración. Una disciplina que nosotros tenemos que tratar de ver cómo hacemos para tener este tipo de disciplina. Su fortaleza en la tentación. Sin pecado, tentado en todo, con unas inmensas posibilidades de pecar, y por eso el diablo lo atacaba fieramente, pero tuvo fortaleza en la tentación. Una capacidad y una facilidad para enseñar el mensaje. Todo el mundo podía entenderlo, el encumbrado, el humilde, el sencillo, el artesano. Un maestro tiene que saber comunicar su enseñanza sin usar términos que la gente no entienda y queriendo mostrar que él sabe mucho, cuando la intención es transmitir un mensaje de manera sencilla. Un gran formador de discípulos. Discípulos que supieron ir por todo el mundo a cumplir la labor del Evangelio. Hijo de Dios y Salvador. Y Hijo de Dios es un título nada más, porque Cristo es eterno, es coexistente con el Padre, y hay muchas formas bíblicas de probarlo, aunque digan lo contrario. Tendrían que variar muchísimos textos de la Biblia donde dice que Cristo es igual a Dios y que es nuestro Salvador. De otra manera, no podría hacerlo. Y finalmente, vivía lo que predicaba. Si queremos ser maestros para enseñar a nuestros hijos, para liderar personas, tenemos que ser como el rabí. Todos podemos ser el rabino, el maestro. Ya no es un título exclusivo de una posición religiosa. Porque Cristo dijo: yo los he llamado a hacer cosas mayores que las que yo hice. Y si tienen fe, las podrán hacer. La invitación de hoy es: imita al rabino, al rabí, al maestro, a Cristo Jesús. Repasa las condiciones que observamos y podremos ser un gran ejemplo para otras personas en nuestras debilidades humanas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.